las cosas que no le contás a nadie. Sí. ¡Esa! Y me lo decís de esta manera. ¿Qué es lo pégale que un tiro, pégale un tiro. Maldición. Lo bien que hace no contarle. Bueno, esta sección se aclara por su propio título. Sí, señor. Cosas que la mujer argentina no suele contar y que sin embargo le ocurren, ¿no? Por ejemplo, del orden de no soporto a la hija de mi mejor amiga. Oh, bueno, sí, esa. Los hijos son, veo, como, quiero decir, le gustan solamente al dueño. Pero acá hay algunas interesantes. Interesante, por ejemplo. Sí, hija, ya voy. Me gustan las películas porno. ¿Está hablando del informe o...? Estoy hablando de... No, estaba... Meditando, sí. Sí, no, es una de las cosas que usted no le cuenta a nadie, señora. Y es algo que uno no cuenta, ¿eh? Bueno, la señora no puede ir a... ¿A quién le va a decir además que le gustan las películas pornográficas? ¿A quién le puede contar? Cualquiera, las amigas. Si supiera las cosas que yo oigo por ahí. Usted anda mucho té con masas. Sí, sí, sí, mucho té con masita. Pero está bien, tenemos aquí al psicólogo Gabriel, sí. Rolón. ¿Cómo le va, Gabriel? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Está bien esto? ¿Que a vos te gusten las películas porno y que encima no se lo cuentes a nadie? No está ni bien. Estamos ni mal. Estamos en un problema, ¿no? Y no, sí. Amigas. Sí. A ver, no doctor, está ni bien ni mal, Alejandro. ¿Por qué una mujer argentina, casada, joven, etcétera, sí, pues gusta de las películas porno? ¿Y cómo las consume? Es interesante. Se las come. Es importante saber. Claro, si las mira con interés antropológico o si deja que las cosas sucedan nomás. Puede haber un interés antropológico, como dice usted, pero también puede haber una sublimación del deseo. No, nosotros con mi marido, disculpe que me meta, miramos las películas pornos, digamos, como prolegómeno a nuestra lujuria. Ah, bueno, está bien. Viene mi marido y dice, toma, te traje una película porno. Sí, pornográfica. ¿Cómo se llama? Dice, Mandela. Pero eso es un documental. No, ¿sabes? Con acento en la A, Beatriz. Claro, porque mi marido me decía. Beatriz, con acento en la A, mándela. Él es su esposo. Yo soy el marido. Sí, ese es mi marido. Y nosotros, bueno, nos miramos 4 o 5 películas pornográficas. Sí, ¿4 o 5? Y me quedo de apolillo. Y sí, sí después sí, sí. Pero ¿sabe qué? Hay un problema con él, no las entiende. Son muy difíciles. Claro, dice, che, ¿qué quiere? Y el plomero al final no arregló nada. Claro, porque lo llaman al tipo, que venga a arreglar, supóngase que se le rompió la bacha de la cocina. Sí, pero no veo que ella ya está semidesnuda. Y la que se tira abajo de la bacha de cocina es la mina, no el plomero. Claro. Y bueno. Y el plomero la mira. Y se termina la película y dice, ¿cómo? Y no la arregló al final. No la entiende mi marido. Pero lo importante no es la bacha de la cocina. Ya lo sé, señor, somos gente grande. Y bueno, entonces... Ya lo sé, está mal los argumentos. Tiene que haber... Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estaba escuchando. Sí. Acá con mi socio tenemos una productora. Sí. De películas... Subidas de tono. Subidas de tono. Pero subidas de tono, usted dice, condicionadas. Sí, depende de la guita que tengamos. No queremos decir pornográfica, ¿no? Ah, pero pornográficas. Son pornográficas. ¿Con sexo explícito? Sexo implícito. ¿Y cómo está implícito? Sí, dando tipo, No anduvo bien el sexo implícito. Y no, en la pornografía. Porque estaban un tipo y una mina y hacían así. Y terminaba la película, hacían un gesto. Está implícito. No, la pornografía es todo lo contrario a eso. Explícita. Pero absolutamente. ¿Explícita qué quiere decir? En este momento. No, esto que ven aquí es una mano. Porque la implícita. Dice, con esta mano le pegué a mi hermano. No explica nada, señor. No explica, entonces, ¿por qué le llaman explícito? Es elocuente, está todo a la vista. No y pues si está toda la vista, ¿dónde está el arte? Para mí, el explícito quiere decir, bueno, cuando nacen los bebés. No, señor. ¿No? Ni mencione ese tema en una película pornográfica. ¿Por qué no? Porque no, ese es piantaboto. Y bueno, nosotros tenemos, ya estamos por sacar alguna, qué sé yo, pero no tenemos, no sabemos el mercado, ¿dónde la podemos vender? ¿Pero cómo dónde la puede vender? Hay todo un mercado porno. Ajá. ¿Sí? Hay distribuidoras porno. ¿Dónde quedó, señor? Bueno, está hablando acá con un servidor, ¿no? ¿Usted es servidor en qué sentido? ¿Actúa? Actuaba. Yo trabajé también en algunas películas porno, pero siempre hacía papeles así de extra. ¿Y qué hace un extra en la porno? ¿Pasa por algún lado? Pasa por algún lado. ¿Usted se inclina por el...? Disculpe. No, señor. No. En las películas porno trato de no hacerlo. No, me refiero, si se inclina por las manifestaciones corales, en el cine porno estamos hablando, ¿no? Ajá. ¿Y así de cantar? No. Hay comedia musical. A mí la porno musical no me gusta. No, es aburrido. No, la música porno es de música funcional, le ponen cualquier cosa. Sí, es horrible, es la peor música que se escucha. Me refiero salvo a... otra que algún día le voy a decir cuál. ¿Usted vendió algo a esta gente, no? ¿Eh? ¿Alguna pieza musical no? No. Bien. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora en plena filmación. Sí. Me estoy dirigiendo Campanella. Ah, Campanella se dedica a esto también. Sí, pero es un nombre artístico. Un nombre artístico. Un seudónimo. O sea, Campanella es el nombre de él de porno. Claro, con una sola L, para que no se den cuenta que sea. Campanella se llama. Ajá. Juan José Campanella. Y... es él, pero no, usted no le cuenta. No, la verdad me sorprende. Pero... Y yo escribí el argumento, aquí la tengo. Sí. ¿Un argumento? Peje. Es una página esto. ¿Esta es la sinopsis o es...? Bueno, empieza la película. Es una película, no como cualquiera, ¿eh? No como cualquiera. Empieza la película, golpea la puerta, ¿no? Sí. Y sale la mujer a atender, una mujer muy linda, naturalmente, ¿no? Sí, claro. Me dio una pollerita corta, qué sé yo. Y son del censo. Ah, es un buen tema para la porno, censo, ¿eh? Que es nuevo esto, son del censo. Sí. Censo sin censura se llama. Sí. ¿Y está el censista o vienen también otras chicas a censar? No, el tipo es censista. Y dice, bueno, la vengo a censar. Estamos bien. Y viene con un compañero. Claro. El tipo. Y él trae la lapicera. Dice ella en un momento. Entonces, la mina entonces se desnuda. Espere, ¿todo esto pasa en la puerta o ya ingresaron no, a...? Entren, dice. Dice. Bueno, dice, acá vivimos mi marido y yo, nada más. Dice la mina y se desnuda. Bueno, pero. Espere un poco. Eso escribió. Le tiene que decir, el censista le puede preguntar, ¿con quién pasó la noche en esta morada? A ver, no está morada. En esta. No está tan morada, no está. Sí, señor, en esta casa, ¿quién pasó la noche aquí? Dice, entonces ella le en la pizzería, dijo. No, el guión es así, ella se desnuda. Entonces ahí tranquilamente el del censo, dice, lamentablemente dice, no puedo... censarla. ¿Cómo? No puedo censarla. No puedo amarla. Ah. No puedo amarla porque estoy haciendo el censo. Sí. Una carga pública, dice el tipo. Bueno, sí, tampoco que diga y tanto. Y la mina ya de ahí mismo tirada arriba de la mesa, dice, olvidémonos. Sí, dice el otro tipo que lo lleva, olvidémonos. Dice. El otro. Un corrupto. No, pero claro, bueno, el tipo entonces el tipo quiere dice, una... bueno, mientras hacemos el amor. Yo le pregunto. Está bien. Bueno, muy bien, dice. ¿Cuántos somos? Tres, dice la mena. Usted, su compañero y yo. Uh-huh. Y le hace pregón y así termina la película. Pero toda... Le pone la estampillita al final. Ahora, ¿y él con el formulario todo el tiempo? ¿Están los dos censando...? Sí, sí. Censándola. Uno la censa en un sentido y otro en otro, ¿no? Son varias páginas. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué yo todas las películas pornográficas que veo, uh-huh, que son más o menos pornográficas. Sí, son las que dan en televisión, dice usted. Que las que dan por la televisión. ¿Qué? Que no son pornográficas. Son más o menos pornográficas. No, hay una definición clara de lo que es pornográfico y lo que no. Bueno, no importa. Todas las mujeres que están ahí se dejan los zapatos con taco alto. ¿Por qué? Porque eso da más porno. ¿Cómo da más porno? Yo no haría eso, imagínense. Te mete un tacazo, un taco aguja, te deja inútil para todo el viaje. Pero no se trata de ser, de hacer realismo en la pornografía. ¿Cómo que no? Sí. ¿Qué? Si hay algo que es la pornografía, sí, es realista. En ese aspecto romano. No, en ese aspecto no. ¿Usted que quiere ser simbolista? Cubista. No, no, no, señor. No, usted tiene que dejar un detalle de... de, ¿cómo decirlo? A la imaginación, ¿no? Sí, algún elemento de la conejita, así las denominaremos a las actrices. No, con animales nosotros no hacemos. Disculpe, entonces, no, si usted tiene la mente no, podrida, señor, nosotros en ella no entramos. Lo de Greenpeace. No, por eso. Nosotros en ella no entramos, te pedimos mil disculpas. No, pero... Ya sé que vos capaz que estás en esa. Sí, no, le digo. Ya me pareció, ¿eh? No, ya te deja la de superverso. Sí, la actriz porno que se queda, que le decimos conejita. ¿Cómo le, ¿cómo le dicen conejita? Más respeto. Escúchame, es la señora de él. La dejamos por señora. ¿Cuál es ese conejito? Tu señora es... Sí, lávate la boca antes de... de hablar de mi señora. No sé si la conejita. Sí. Tamara Reynolds, mi esposa. Ah. Sí, Tamara es... Sí. Sí, es una gran... Tiene realizado ya 1114 films pornográficos. Sí, un colectivo de porno. ¿1114? Sí, sabes ya. ¿Qué? ¿Y se sabe la letra de 1114? Sí, millones? Señor. Sí, señor. Sí, la letra es la... Porque cada cuánto... ¿Con qué asiduidad se filma esto? Porque 1114 no le da la vida profesional. Todos los días. Todos los días. La empieza y a la termina. A las 8 de la mañana se va y se va, voy a trabajar. A las 10 de la noche vuelve. ¿Se mueve? ¿Volví? Cansada, ¿eh? Vuelve cansada. Anuncia. ¿Y cuánto se gana en esto, mire? Porque... No, se... No sé qué de antes ahora. Se puede ganar bien. ¿Usted está interesado en actuar o en Yo estoy interesado en producir la película. Claro, él hizo el guión. Hicimos el guión nosotros dos. No, el guionista... Tenemos otro guión, tenemos. Sí. Golpea la puerta. También empieza igual. Espere, no sea adelante. O es una marca de... Tiene razón, golpea la puerta. Bueno. La gente va a decir, siempre empieza lo mismo. Está bien, pero este es el sodero. Entonces, el tipo de los bomberos que viene a meter una rifa. Y también golpea la puerta. Soy el de los bomberos que viene. ¿Qué quieres? ¿Que se meta? Bueno, no, pero digo que. Que viene, si lo... Soy el de los bomberos que viene a vender una rifa. Sí, y ella, no me digas que ella sale también con la pollerita. Se desnuda. Pero espera un poco, y el bombero. Y ya está. ¿Cómo ya está? Pero entonces La película Manguera Desatada se llama la película. Pero discúlpeme, usted está usando... Después tenemos películas así pornográficas, pero para todo público. Que son la primera parte, nada más. Y pero la parte... ¡No, otra vez! Fue a la puerta... No me digas que es el censista. Vengo a traer la pizza, soy del... El pichero. El pichero. Y se ve gente... Pero sí, bueno... Y hablan... Sí, ¿cuánto es? Y son 39.60... sirvase, claro, y se va creando una tensión. La sí, tensión erótica. Claro, la tensión erótica, ¿no? En el espectador que dice, bueno, ahora esta mina. No, no, dice, espere que no tengo cambio. Va, y se voy a buscar cambio. Sí. Y dice, ahora viene desnuda. No. Viene con 40 pesos. Ay, ¿no tiene más chico? Ay, qué sé yo, todas cosas así. Abre la pizza y el tipo dice, va, dice, bueno, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Pero dura una media hora más o menos. ¿Pero cómo media hora? Sí. Y ni la siquiera se come la pizza y te mira. Estamos diciendo, estabas esperando, ¿eh? ¿Les gusta a los tipos? Eso le gusta. Eso le gusta más que cualquier cosa. Es el plan pornografía no para todos. Tipo usted. Pero mire, la Sí. La pornografía, no, mire... Apto para todo público. No, no, no. La pornografía usted tiene que tener... Primero, además, tiene que variar las chicas, los actores. No puede siempre los mismos. Ah, nosotros somos siempre los mismos de hace 25 años. Sí. Y ponga más de dos, que llega justo una vecina. No, bueno. La vecina venía... Ah, tenemos ese, tenemos ese. ¿Tiene ese argumento? Sí, sí. Están el marido, la mujer... Otra vez. Y llega una vecina. Soy una vecina, dice. Sí. Ay, justo ahora que venís. Justo ahora que venís, que estamos a punto de hacer el amor con mi marido. Y ella misma ya se desnuda cuando pasa la puerta. No, no, no, no, esa también. Ah, esta para sí. todo público. Ah, la para todo público. Ah, sí, esa. El matrimonio, dice la otra, siempre le digo a mi marido, hay una larga cosa sobre el matrimonio. Pero eso. Y al final la mina se va. Y los tipos no saben cómo se ponen. ¿Pero cómo se ponen furiosos? Porque la tipa por ahí se va, cierra y en eso de nuevo, y si me olvidaba. Y entonces el que está viendo está en una tensión así terrible. La adrenalina. Ah, no sabe el éxito que tienen esas películas. Discúlpeme, ¿y dónde está lo pornográfico? No está, está en el deseo del tipo que está mirando. Un deseo que no se consuma. Y bueno, pero la idea de la pornografía es consumar el deseo. No, en esta nueva experiencia que hacemos, sí. Pornografía... Histérica. Histérica, o sin desnudo, para todo público. Mire, la verdad no sé si va a funcionar eso. Sí, funciona, funciona. ¿Y en dónde lo pasan eso? Ahí, bueno, en Estados Unidos hemos vendido 27 copias. Bueno, para todo de gente esto... así que le gusta demorar el... Después hay otra, una que dura 6 horas. La ¿Sí? Guerra y la Paz se llama. Ah, pero ¿porno? Porno también. Porno, pero hay que esperar. Veo que el que trae la pizza, qué sé yo, son 20 segundos y ya están desnudos los dos. No, sí. No, no. Empieza la Guerra y la Paz. Bueno, un tipo que se llama Piotr entra sí. a casa de los Rostov. Después hay otra familia, la familia del príncipe Volkonsky. Mientras tanto, se cuenta que Napoleón va invadiendo. Sí. Y pero uno y otro mirando. Conoce otra mujer, una mujer muy exuberante, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, es un tipo muy conflictuado, se hace masón. Pero esto es un largo rato. Pero se empieza a desnudar, viene, ¿o no? Son dos, tres horas. Viene la batalla, ¿no? La batalla de Smolensk, aparece el general Kutuzov, las tropas de Napoleón. ¿Napoleón viene desnudo o no? No, las tropas de Napoleón. Con la mano. Entran en Moscú, los Rostov que levantan su casa y se van. Esta huida de Kutuzov, viene el frío, viene el invierno. Los soldados franceses sienten el invierno y se tienen que ir. Y en ese momento... A ver... ¡Otra vez! Golpea la puerta de los Rostov, el plomero. La Guerra y la Paz, ya. ¿Pero por qué no puso al plomero al principio? Gastó todo el presupuesto de la película. Sí, señor. En todo el otro, y ahora no le queda presupuesto para... ¿Qué presupuesto? Entra el plomero y dice, ¿es la casa de los Rostov? Sí, dice la mina, tengo un caño que no hay quien me lo arregle. ¿Y ella ya está desnuda también? ¿No? Ella, no. Sí, se desnuda y listo, ya está. ¿Y termina la película? Ahí va los termina títulos. La película, mientras va en toda una vía y se ve la retirada de los franceses por la ventana. Y listo. Mire, la verdad es que no sé si va a funcionar esto, porque nosotros utilizamos las películas pornográficas, sí. Las vendemos, tenemos un tiempo estipulado de, digamos, de agitación y de reposo, llamémosle así. Ajá. ¿Y de cuánto tiempo? Como quiera. Bueno, y no, entonces tenemos un reposo, 3 agitaciones. ¿Un reposo qué? Un reposo, 3 agitaciones. ¿Pero dónde las venden? Es un tempo dramático diferente del que usted me está describiendo, ¿comprende? Sí, bueno, no, pero no hay actor, nosotros claro. También tenemos, bueno, para gente así más tranquila. Uh-huh. Para sí, pero... Películas pornográficas, incluso, bueno, para gente que tiene recetado reposo, ponele. Sí, pero justo le va a ir a alquilar algo. Te llevas por delante un camión, tenés un accidente, algo... Entonces tenés que, durante 2 meses, mucho reposo. Entonces, nuestras películas pornográficas. Claro. Golpean la puerta, que es el de la pizza, como le va, ¿cuánto es 39? Bueno, hasta luego, adiós, adiós, listo, ya está. Ay, no, señor. Qué bueno que estaba la mía. Claro. Y nada más. Pero nada no, más. El tipo que hace reposo no se va a ir a alquilar una pornográfica. No, se pero esta sí, puede alquilar y no le hace nada. Mire, me parece que está trabajando para un nicho muy pequeño. ¿Un qué? No, si ya está en el nicho, no creo que lo alquile. Un nicho de mercado. Ajá. De mercado pornográfico. Muy muy estrecho, discúlpeme. La verdad que no, me parece. Ahora, que no. ¿Está prohibido por la ley la película pornográfica? ¿O está perfectamente permitida? Bueno, si usted la lleva embolsada. ¿Si la lleva a dónde? Tiene que tener la cubierta tapada, no exhibida para menores. ¿A la actriz? No. ¿Cómo la lleva embolsada? La cubierta del DVD, por ejemplo. No, pues estamos hablando del momento de la filmación, más allá de después cómo se vende. No, la filmación, ¿cómo va a estar prohibida, señor? No, está permitida. Entonces la puedo vender en cualquier parte. No, en cualquier parte no, la tienes que vender en lugar. ¿Dónde la quiere vender usted? Y no sé, ¿dónde quiere que la venda? No, en un supermercado no la puede vender. Ah, ¿y dónde la voy a vender? Y no, señor, en un lugar. En la puerta de mi iglesia, ¿dónde quiere que la venda? En un apartado en un videoclub, pero es un lugar reservado. ¿Cómo? Atrás, sí. Claro, atrás. Lugar apartado, que está tipo. Pero si está no, señor, o embolsada. ¿Está permitido o no está permitido? Embolsada, vamos. En un kiosco de revista, ¿puede? ¿Cómo embolsada? Ah, señor. Con una bolsa negra que tape las partes pudentes. Escúcheme, ¿no? Si no se ve nada, la película la tenés que poner en el aparato para que no, se vea. No, pero viene presentada el DVD. Ah, le ponemos ahí nomás la letra. Dice yo. Barney. Tomá los 20 centavos, listo. No, no, si tiene las 3X, tiene que tener las 3X. ¿Eh? ¿XXX? XXX que indica que eso es porno. ¿Qué significa? Porno. ¿Sí? Sí, señor. ¿En qué idioma? No sabía yo. Así, entonces usted ve las 3X y dice, bueno, listo, esto es porno. Discúlpeme, señor, ¿pero por qué tanto prolegómeno? Cuando uno alquila una película de guerra, no hay ningún problema. Claro, una película de amor. Debe poner en los cañones de Navarone. Listo. ¿Es así? ¿Porno esa no? No, esa, creo que no. Pero, señor, ¿por qué? La guerra es alquilada sin ningún tipo de problema y la porno hay que llevarla escondida. Es una codificación, porque... No, señor, porque tiene razón. Estamos con el amor. Al niño le hace más daño una película de guerra que una película de todo de degenerado. Claro, porque una cosa es el amor, es quererse una persona a la otra, y la otra... Claro, y no, que la guerra. Pero acá no estamos hablando de... La guerra de Crimea. ¿Qué tiene mejor la guerra de Crimea que andar con una del barrio? Pero señor, usted me o está que llevando... Que llevarle, qué sé yo, el delivery a una y aprovecharse de ella. Pero... prefiero eso y no la guerra de Crimea. Pero acá está... ¿Usted qué prefiere? ¿Que su hija ande con el que le va a llevar las empanadas o la guerra de Crimea? Yo que su hija ande con el que le va a llevar las empanadas. ¿Y usted? Bueno, usted... Claro, ¿usted sí, qué? Señor, porque no, pero... prefiero la paz mundial... Y no que su hija ande o no ande. No estamos discutiendo la paz mundial, sí, señor. Sí, estamos discutiendo la paz mundial. No, usted está discutiendo sí, la paz mundial. Sí, alquila siempre películas de la guerra de Crimea. Yo no, prefiero películas donde aparece su hija beneficiada por el que le viene a traer las empanadas, señor. Exactamente. Señor, yo también hago pornografía y estoy a favor de la paz mundial. Sí, su hija también, ¿y qué me señor? Importa? Y bueno, usted viene a debatir la paz mundial acá. Entonces, bueno, estamos en lo que yo digo, la paz mundial. Basta de película bélica. ¿Bélicas? Sí. Por eso. Yo me levanto en medio del cine cuando... No, no, discúlpeme, guerra. La pornografía... A ver, si estalló la guerra, ¡momento, grito, paren la película! ¡Basta de violencia, de guerra y de odio! Pero estamos en ficción, esto. Mejor eso pongan es pornografía. Una de mujeres desnudas, grito, y todo, ¡sí! Mire, eso es pornografía, señor, ver gente muriendo, claro, eso es pornografía. Claro, sí, señor. La pornografía atraviesa todo. ¿Por qué todo? Doblan sí. Las campanas, señor? La pornografía atraviesa todos los géneros. A mí me gusta atraviesa, sí. Sí, no le diga, este es un botón, no le ande contando. Ese es transversal en ese sentido. También me gusta, sí. Entonces, ¿se puede hacer una película de guerra pornográfica? Bueno, ¿qué le acabo de decir con la guerra y la paz, señor? Y bueno, ¿qué programa estaba escuchando este? Escúcheme, 6 horas le contó. 6 horas le conté. La sí, pero y la paz, pornografía ¿no? Ni la vimos. Usted hizo todo guerra, 6 horas de guerra. Y bueno. Y pone al tipo que va a golpear la puerta al final. Y al final es la paz. Bueno, sí, es la paz, pero... ¿Y el sexo? Al final también, la el paz. Sexo es la paz. Eso es lo que no entiende este señor. Es el mensaje, señor. Claro, es el mensaje. Pero nosotros estamos en el Bafisi pensando permanentemente, claro, y usted está en cualquier cosa. No, en Bafisi fuimos a ver el otro día una película pornográfica también de zombie. Exactamente. No hay pornografía en el Bafisi, señor. Ah, no. Es que no. Pregúntele a uno que ahora le voy a decir. Eso le dice a usted que va al Bafisi. Se vieron, no, va otro, se vieron una pornográfica, sí, que no podían más de la risa. Donde da la porno está a dos cuadras de tal Bafisi. De... Pero bueno, le va a comprar la idea. Va a comprar, aunque sea... No, mire, primero hágame el piloto. Tengo una de piloto, que es un tipo, sí, que anda con un piloto desnudo. Sí, reversible. Sí, reversible. Y es, como decíamos el otro día, exhibicionista. Exhibicionista. Sí, sí. Sí. En la batalla de Smolensk. No, mire, acá tiene que primero traer unos 10 minutitos de la película, pero que sería la idea desarrollada, un poco más, como bocetado, no hace falta. Ah, aquí lo tengo, mire, vamos a poner. Ah, ¿lo tiene? Vamos a poner primero. A ver. Bueno, sí. Tal vez está empezando. Me imaginé que empezaba así. Anda medio mal el sonido. ¿Qué pasó? ¿En qué parte está? Se ve un poco mal. Sí, no llega a distinguirse. ¿Esa es ella o es él? A ver. No, no, eso es, no, eso es un, el abuelo el que estaba. No, no, para esta la película. El... ¿Qué pusiste? ¿La del cumpleaños? No, sí, la del cumpleaños. No, esa es mi abuela, sí. Ah, pero no. No, no, no está haciendo nada, está apagando las velitas. Ah, por eso está todo oscuro. Sí, no tiene la el cumpleaños podría. De mi abuela que apaga las velas, ¿qué se pensó usted? No, pero salió mal, porque la sacaron medio contra la luz. No, trajimos otro cassette, discúlpenos. Bueno, mañana se lo traemos. Va a traer, ojo que el tema del cumpleaños puede ser un buen tema de comienzo para una porno, sí, también. Sí, si el cumpleaños de la abuela. Sí, señor. Empieza y... Pausa.